Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, estamos haciendo el segundo programa de la tercera temporada de Desordenando Mundos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Está bien esto, programa 58 en la planilla? Sí. ¿O qué? ¿Qué montón de programas? ¿Por qué iba a estar mal? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿58 o algo así? ¿58? Sí, está bien, está bien. O sea que vienen los 60 ahora, dentro de poco. Otra fiesta. Ay, me encantó. Bueno, ¿cómo andamos? ¡Se terminó, señores! Se acabó todo. Se acabó todo. Ahora vamos a ir bien eso. Pero no es el momento. Vamos a arrancar por donde siempre arrancamos. ¿Cómo estamos, Sanfer, querido? Está ahí para mandarnos su saludo, su participación. Hola, ¿cómo andan? Qué lindo escuchar. ¿Todo bien? ¿Ustedes lo escuchan así del otro lado? Está a cinco manos, Sanfer. Sí, trato de no sé si me escuchan bien. Sí, trato de reducir a veces mi salida al aire porque ando controlando cositas de acá, pero siempre es un placer saludarlos. Muy bien. Igualmente. A nosotros nos gusta conversar con Sanfer también para romper esta barrera que tenemos, porque estamos... Existe. Exacto. Sanfer está del otro lado del vidrio, en este caso, hay una cabina en la que estamos adentro, hermosa cabina de Radio Pedal, y Sanfer está del otro lado, pero bueno, siempre intentamos pasar ese vidrio, y así que siempre pongas el micrófono, Sanfer, porque... Yo siempre sé que soy recibido, así que muchas gracias. Vamos arriba. Bueno, nos pueden escuchar, como siempre, en Pedal Uy. Ahora vamos a inaugurar un rato columna de Lore, y Lore nos decía, la gente... no entiende mucho cómo, por dónde tiene que escucharlo. Radiopedal.uy es la dirección de la página web donde pueden escuchar Desordenando Mundos y todos los programas de la radio. La radio transmite por internet en vivo por radiopedal.uy. También nos pueden escuchar por sur.uy en vivo, que es nuestra página web. Y también ahí después quedan subidos los programas en sur.uy. Así que si no pueden los miércoles a las 7, es una buena opción. Y si pueden, también por Radio Garden, una aplicación que se pueden bajar en el celular o su dispositivo amigo. Y también pueden escuchar Radio Pedal en vivo como aplicación, que dejan el teléfono ahí en bloqueado, igual sigue sonando, cual es muy práctico. Y si no pueden escucharnos, como decía Vito, también lo pueden hacer en formato podcast, digamos, en Spotify, buscando Desordenando Mundos. Ahí está, hay muchas formas, quizás porque hay tantas, se hará tan complicado. Puede ser. O... bueno, ahí iremos viendo, pero... Y a veces decimos mal nosotros las cosas. Y a veces decimos mal, Puede ser. Bueno, también nos pueden decir por dónde nos escuchan, o dónde les gusta más escucharnos. A veces a algunos les gusta más escuchar en vivo, otros en grabado después. Sí, y otra cosa que pueden hacer, que tampoco la promovemos como sistemáticamente, pero porque nos olvidamos, ¿no? Porque no nos interesa, es escribirnos a través del Instagram de Sur Pueblo de Voces, que ahí vamos a estar leyendo sus mensajes, o capaz no, pero por lo menos recibirlos nos hace bien, nos gusta, nos entusiasma, y no, sí, también los vamos a compartir. Quiero decir, más allá de que no haya una propuesta concreta de que les estemos tirando una pregunta hoy, porque quizás en otros programas lo hagamos, igual siempre son bienvenidos sus mensajes. Y avisos parroquiales, comunitarios y demás también. Ya nos conocen, así que más o menos saben qué es lo que vamos a compartir y qué no. Pero ahí, si estamos necesitando un empujoncito al emprendimiento para sostener la vida, ahí nos escriben y nosotros lo comentamos por acá, en esta humilde comunidad de Desordenando Mundos, pequeña. No se van a llenar de dinero, pero bueno, quizás ayude. @surpoleoce. @surpueblo12 en Instagram y también en Facebook y en Twitter, es diferente. @colectivosur. Bien, tenemos un pique de redes este año, que eso es genial, en algún momento sonará. Pero lo importante es que para los mensajes los manden al Instagram, que es lo que estamos mirando ahora. Exacto. A vivo. Después, para mandarnos su amor por la vía que quieran. Así es. Bien de bien. Y estamos con un clima bonito, ¿no? Como que volvimos a clima el otoño. Un otoño que por ahora viene un poquito caluroso. ¿no? Bueno. Suena la música del informe meteorológico de Sur y de Desordenando Mundos. Servicio meteorológico, perdón, no le quise bajar la categoría. No, está bien. Mira, dice informe. Trata de ser un servicio. Ya lo voy a cambiar acá, informe no servicio. Bueno, bien. Bueno, eso sí, seguimos un poco con el calorcito como estos días. Y para turismo, una buena es que no se prevén grandes lluvias, salvo algún día que les voy a contar. Y van a estar los días lindos. Hay que aprovechar el calor este fin de semana, porque ya para el segundo fin de semana de turismo, digamos, las temperaturas van a ser un poco más bajas, pero va a estar solcito también, o sea que se va a poder aprovechar al aire libre. Les cuento. Mañana jueves va a estar el día templado y soleado, con periodos de algo nuboso. La máxima de 24 y la mínima de 16, muy parecido a hoy. El viernes templado y nuboso, un poquito más cubierto ahí, con periodos de algo nuboso. El viento va a estar un poquito fuerte del este, de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima de 24 y la mínima de 16. El sábado estará templado en la madrugada, soleado y cálido en el día, con periodos de algo nuboso y alguna posible llovizna aislada sobre el mediodía o las primeras horas de la tarde, y va a aumentar el viento del sector este y puede alcanzar rachas de 50 kilómetros por hora. Eso puede hacer un poquito más de fresquito en la tarde, pero no gran cosa. La máxima va a ser de 27 y la mínima de 15. O sea, va a dar para ir a la playa, pero en la tardecita la arena te va a pinchar en los pies. Claro, puede haber un viento, sobre todo en las zonas costeras y hacia el este, un poquito más de viento de lo habitual. Tampoco es gran cosa. Las rachas pueden llegar hasta 50, un viento más o menos 25-30 kilómetros. El domingo va a estar templado en la madrugada, cálido en el día, soleado, va a ir cubriéndose hacia la tarde-noche. Se mantienen los vientos moderados del este, noreste, y va a desmejorar hacia la noche del domingo, madrugada del lunes. La máxima de 26 y la mínima de 16. El lunes, sí, el peor día de la semana, lluvias y tormentas durante la madrugada, con vientos a 70 km por hora, una madrugada llena de tormenta y lluvias. Bastante viento, sobre todo en las zonas costeras, Guambia, ahí el litoral de Río de la Plata, Colonia, San José, Montevideo, en la madrugada y la mañana del lunes, en Montevideo particularmente, viento sur bastante fuerte. La máxima de 20 y, como verán, la mínima de 16, bajan un poquito las temperaturas. A partir del martes, ya acá en el sur, mejora, va a estar fresco en la madrugada, levemente templado en el día. Puede haber alguna lluvia aislada todavía durante el día, pero no gran cosa. La máxima de 20 y la mínima de 12. El miércoles va a estar frío a fresco, con periodos de algo nuboso, vientos del suroeste, con rachas de hasta 60 kilómetros, también va a soplar un poco fuerte ahí, pero va a limpiar, también va a bajar un poquito la temperatura. Máximas de 20, mínimas de 13, y sigue unos días más, porque como no nos vamos a ver y viene turismo, que es, me parece importante para saber qué va a pasar con el tiempo, les cuento. El jueves también va a estar frío a fresco, el cielo va a estar algo cubierto, se mantiene el viento con del suroeste con rachas de hasta 60 kilómetros, la máxima de 16 y la mínima de 11. Bajan un poco las temperaturas hasta ahí. Porque ya luego viernes, sábado y domingo y lunes vamos a contar, porque el lunes siguiente, o sea, es 18, feriado. Parece que es feriado. Vamos a tener, no se esperan lluvias, las temperaturas van a ir en ascenso hasta llegar casi a como estamos hoy, unos 23 grados. En el día, las máximas, y va a estar mayormente soleado, por lo que se espera un segundo fin de semana de turismo bastante lindo para disfrutar, no con tanto calor como ahora, pero sin lluvias y con sol. Lo importante para lavar la ropa de acá hasta el domingo, no vamos a tener problema, se va a secar bastante bien, sobre todo jueves y sábado, los mejores días. Después, lunes, martes, alguna lluvia, y bueno, ya después la otra semana mejora, aunque las condiciones de humedad no van a ser las más óptimas, bueno, pero en algún momento de la semana va a haber que lavar. De la otra, digamos, ¿no? En un país donde las condiciones de humedad nunca son las óptimas para lavar la ropa, excepto en dos meses, esto lo decimos siempre. Pero sí, bueno. Hay días particulares, hay momentos particulares que colaboran un poco más. Hay que darle. Arrancó pronóstico optimista y ya me dijo que el lunes llovía. No, sí, dije que friaba. Pero durante toda la semana de turismo, el único día que vamos a tener lluvias es la madrugada del lunes, o sea que tampoco es tan grave, porque. Bueno, en relación a las expectativas, ¿no? Porque yo tenía la expectativa, por ejemplo, de meterme al agua. Claro. En la madrugada del lunes. No, en la semana. Ah, pero vas a poder. No va a llover, por ejemplo. Vas a poder. Mira. Soy friolenta, ¿viste? Ah, bueno. Ventilando acá. Pero no. vas a poder. Y ya te digo, no hay grandes pronósticos de lluvia, salvo para ese lunes en la madrugada y algo en el día que puede seguir molestando hasta que no termine de limpiar. Sin el resto de los días no vamos a tener problema y eso es bastante auspicioso. Las máximas, ya les digo, para el próximo fin de semana, o sea, para el del siguiente, el segundo de turismo, no van a ser tan altas como ahora, pero sí van a estar disfrutables los días. Bueno, bien, intentaremos contagiarnos de tu optimismo. Para mí lo garpa el Ministerio de Turismo este informe. Sí. No, porque para te nada. Dice, dale, anda yendo a la playa. Que... No, claro. No te estoy diciendo, agarrá ya la zunga, el protector y mandate de cabeza. Cada uno ve. Ya todavía no, pero es probable. Sobre todo, bueno, mañana, jueves, si tenés un ratito, anda a la playa que va a estar precioso. Bueno, si no, así que llama yo te digo las opciones que podés ir teniendo. Llama al trabajo y digo, miren, como en tu COVID. Va a estar fresco, dijo Andrés anoche en la radio, hoy no voy, me voy a la playa. Contacto no, COVID, paré. Ya está, suficiente, y a la playa. Pero no hay más COVID, ¿se terminó? Bueno, ahora vamos a ver. Le comentamos brevemente, vamos a hacer un desarmando la semana, hiper rápido, chiquito, comentario leve, porque tenemos... dos columnas, nos vamos a ir acostumbrando en este primer miércoles de mes, siempre vamos a tener dos columnas, hoy vamos a inaugurar la columna La Puta Madre con Lorena González y en la segunda parte del programa vamos a estar con Raúl Sibiecki hablando sobre las luchas en Cali, en Colombia. Así que bueno, rapidito nos metemos en el Desarmando. Desarmando la semana. Desarmando la semana. De acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, a partir del día 6 de abril de 2022, no será obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público. Igualmente, mantenemos la exhortación a su uso en forma voluntaria, recomendando mantener las escotillas abiertas, logrando así una adecuada ventilación de las unidades para continuar cuidando a nuestros trabajadores, clientes y sus familias. El mensaje de CUTSA. Siempre iremos contigo. Así estábamos con el fin de pandemia, ¿no? Confusos. Enterverado. ¿Terminó la emergencia sanitaria? ¿Sí? ¿Se firmó? Bueno. Nosotros estamos de tapabocas acá en el estudio, porque como no entendíamos... Sí, está así la cosa. Hoy me subí al ómnibus y estaba la mitad del ómnibus con tapabocas y la otra mitad sin, y el conductor tranquilo, porque antes te decía... Te ponía la cuestión ahí. Estamos viviendo en este momento de que hace, ¿qué? 48 horas más o menos, el presidente tuiteó. El lunes. Sí, igual 48 horas. Ahí va. Exacto. Tuiteó que iban a levantar la emergencia sanitaria. Estábamos a la espera. ¿Salió el decreto? Salió el decreto que básicamente dice que se anula el decreto que instaló la emergencia sanitaria. Entonces, más confuso aún porque no quedaba claro en todas aquellos lugares donde era obligatorio, por ejemplo, el tapabocas o los aforos, o etcétera, qué iba a pasar. Y bueno, estaba un poco en eso de lo que leías de CUTSA, que es muy bueno, es contradictorio, digamos. Es contradictorio en sí mismo, el propio texto, y en relación a otros textos o discursos de la propia empresa, ¿no? Porque el presidente de CUTSA, Salgado, salió a decir lo contrario, que se iba a mantener el tapabocas para los trabajadores, para los pasajeros. A mí me preocupa que siempre estemos pendientes de que otros nos digan lo que tenemos que hacer, porque ahí es donde vamos a estar ahí como... indecisos. Estamos en un momento de indefinición momentánea hasta que más o menos equilibre la cuestión, supongo, y cada uno está viendo, ¿no? ¿Qué hace? Yo me subo todavía con tapabocas al sí, ómnibus. Me da cosa. Claramente. Sí, el ómnibus como que está difícil, bravo. ¿No? Está difícil, no solo decíamos antes de arrancar por el COVID, sino por todo lo que circula ahí. Los ómnibus siempre muy llenos, ¿no? También eso. Capaz que si fueran otras las condiciones en las que viajamos, no nos preocuparía tanto. No, y tal cual. No tienen perdón de Dios con esto de... Vio que me volví muy, sí, muy sí, católico. Estás como estás porque hoy. Tienen el sistema de transporte público le da información sobre todo. O sea que tienen los bondis llenos porque quieren, básicamente. Sí. O sea, es increíble esto. Orejean como en el truco, digamos, y a ver no cuántos es que, coches largan. Vio que antes que había no estaba este sistema que tenían mucha información sobre quién se sube, dónde se sube y demás. Antes eran las horas pico. Pero hoy te subís un bondi a las 3 de la tarde... no todas las líneas, ¿no? Hay líneas VIP, claro. VIP, la 121, 181, de las que yo tengo identificada, debe haber sí, otras, ¿no? 181 no tanto. ¿No tanto? No, no. Pua, yo lo que pasa es que me subo al G y lo del G no sé qué tiene. Para mí, yo digo no, que, el que oeste no tiene comparación. Para mí allá. El G arranca, o lleno, sea, sale, lleno. Claro, sale, sí. Sale, debe tener como un... Extras, tienen extras contratados. Un bloque de gente compensada al final del todo, porque se suben 10 personas y ya queda lleno. Para que no pierda la costumbre, porque si un día está vacío vos te desacostumbrás y te mal acostumbras. Entonces deben tener un bloque de gente que ya los cargan con el ómnibus para que vaya siempre lleno. Su trabajo lleno. Es ese, ir claro. Arriba del ómnibus. Sí. Sí, básicamente. No, sí, eso en el transporte público se renota, ¿no? La diferencia entre las líneas y esto es como... Obviamente es porque quieren, porque tienen la información de que esos ómnibus van llenos y podría ser de otro modo, pero bueno, el cálculo económico otra vez por sobre... Sí, y con esto de la pandemia, de que hay menos boletos o todo, también se generó como un cierta indulgencia de decir, bueno, está, vienen perdiendo dinero las empresas, ¿no? Porque hay, pero tienen un montón de unidades menos en la calle, hay un montón de las que están ahí, sumado a el aumento del boleto, ¿no? Hay cierta polémica porque dicen que no habría justificación para el aumento del boleto porque el gasoil no subió tanto. Entonces están ahí los... Peleándose. Los chicos de las dos campanas están ahí diciendo quién tiene la culpa. Mientras tanto, no nada baja, digamos. No, todo sube, los precios suben. Pero bueno, pero la cuestión con el tapabocas que me preocupa, porque no solo en el ómnibus, hoy tuve que ir a una mutualista, por ejemplo, y era la misma incertidumbre de gente que no lo tenía en la puerta para entrar, qué hago, puedo, no puedo. A mí me sigue pareciendo lógico entrar en una mutualista, que esta particular había mucha gente y bastante cerrado, ponerme el tapabocas. Pero capaz que es porque... Sigo con ese... No, y esto de que estamos medio como... pero en general creo que el tono es de estar como a la espera de qué tenemos que hacer, ¿no? Y claro. Mi trabajo pasaba eso, por ejemplo. De repente nos dimos cuenta que todo el mundo andaba sin tapabocas y fue como, ¿estamos autorizados a hacer esto? ¿Podemos? ¿Va a venir una resolución de alguien que va a autorizar? Y va a venir la resolución. Eso es lo curioso, de que sí, efectivamente va a venir. Pasa que mientras que no llegó, entonces cada quien hace lo que quiere. Yo cuando, enganchado con esto, cuando vi esto del decreto y demás, le decía a unos amigos, les mandé como el tuit y como, bueno, se terminó la pandemia, menos mal que igual ya la habíamos terminado en un montón de fiestas clandestinas. Porque, perdonen que ponga este tono, pero en realidad es eso, como, menos mal que igual no esperamos a que llegue a este tuit de la calle Pou, ¿quién sos la calle Pou que para anunciar por tuit? Para decidir qué hacer con nuestras vidas o cómo nos ¿quién cuidamos, ¿qué ¿no? te crees, presidente de la República? ¿Te crees vos? ¿Qué te crees? Petiso compadrito. Claro, porque es muy fuerte como que hay ya cosas de la vida de la gente que dependen de un tuit de un señor que ahora es el presidente. Digo, todo bien. Y de el que tiene apellido Balneario, Salinas, ¿no? Que tiene mucha legitimidad, parece Salinas, que tiene carrera larga. La pandemia lo... Se va a un organismo internacional, lo ¿no? Lo quieren mandar lejos, dicen, parece. Dicen que lo quieren... como los clavos se sacan para arriba, diría Manini. Por la duda que no le genere competencia. Bueno, capaz que nos vamos a escuchar un temita musical para no apretar todo el resto del programa. ¿Qué tenemos hoy para escuchar? Hoy vamos a escuchar algunas canciones, no solamente de Rebecca Lane, de su último disco que se llama Florecer, y la que vamos a escuchar ahora se llama No es no. Salí la otra noche contigo a bailar. Bailamos pegadito hasta mucho sudar. Me quisiste dar un beso y yo me quité. No me sigas insistiendo, ya te dije en él. Me mandaste un mensaje por el Instagram. Me dijiste cosas raras y te dije chao. Me seguiste insistiendo por el Messenger. ¿Qué es esta necedad si ya te dije en él? Cuando digo no, no significa sí. Cuando digo no, no significa insistir. Mis amigas me advirtieron y le dije bye. Cuando digo no, no significa sí. Cuando digo no, no significa insistir. Si no digo sí, entonces es un no. Es tan difícil entender que no es no. No es no. No es no. Dicen los varones que ahora están confundidos, que solo coquetean. Respetar los límites aún no han aprendido. Se hacen los majes cuando causan aversión. Te explico una cosa para no andar con cuentos. Si no digo que sí, no doy mi consentimiento. Prefiero estar tranquila a después tener lamentos. Me importa un pepino si hiero tus sentimientos. Cuando digo no, no significa sí. Cuando digo no, no significa insistir. Si no digo sí, entonces es un no. Es tan difícil entender que no es no. Cuando digo no, no significa sí. Nuestros sentimientos y poner límites, sobre todo si quien te acosa es tu compañero, tu jefe, alguien que admiras o alguien mayor que tú. Si estás indecisa, si no estás segura, si te están insistiendo o manipulando para que aceptes, entonces es un no. Contale a tus amigas y recordá que no estás sola, estamos contigo. Desordenando mundos. La puta madre. La puta madre. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos y estamos de estreno, así que estamos re felices de recibir a Lorena González, que estrena hoy La Puta Madre. ¿Cómo andás, Lore? Muy emocionada y contenta de estar en vivo en mi programa favorito. ¡Qué cholula que soy! bueno, estamos acá también con Dami, con Omi, en el estudio, muy emocionadas. Así que nada, agradecida por el espacio. Y ta, así que capaz que sale algún llanto o algo porque estoy en este estado de puerperio, que es un estado nuevo para mí. No, me quedé colgada con la puta madre, la puta madre, la puta madre que te parió. Qué insulto, ¿no? Fuerte. Fuerte. Bueno, voy a leer una cosita y ya entro ahí para contar por qué la puta madre. Googleé la puta madre y me salió un insulto, la puta madre que te parió, que le dijo Burlich en una cuestión algo de Santiago Maldonado. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ay, se me cayó la carta. La mujer tiene que sentir vergüenza de su cuerpo, incluso ante su marido. Debe cubrirse de velos, considerarse impura. Esto es una percepción efectivamente paralizante de los cuerpos. La mujer seductora y seducible, voluptuosa, solo puede ser una puta y una zorra, absolutamente incompatible con una buena madre, cuyo paradigma es una virgen que engendra sin conocer varón y que tolera resignadamente la tortura y la muerte de su hijo en sacrificio al padre. Bueno, fuerte. Empiezo así, livianito. Bueno, contarles que después que tuvimos el parto en casa, que fue algo ahí salvaje y mágico a la vez, realmente mágico digo porque todavía sigo sin entender cómo se pudo gestar Omi, que nació así un poquitito más chica adentro mío, que estuvo 9 meses y que después salió de mi cuerpo. Maravillada con la creación, con la gestación, con ese poder que tenemos las mujeres y que siento que nos robaron eso, ¿no? Que se adueñaron de nuestros úteros y de nuestros cuerpos para dominarnos. Y nada, fue todo tan fuerte y tenía como un canal abierto medio ahí, como que me bajaba data. Y en un momento me bajó la data del programa. Y lo escribí y lo traje acá. Desordenando Mundos, esto fue ahí que me bajó la data y escribí cómo compartir todos los recursos, herramientas del embarazo, parto, puerperio, lactancia y hacerlo popular, problematizar los privilegios y entrevistar a todas las personas que me estuvieron acompañando. Dami dice que tuvo un parto de diva porque estaba con 5 personas rodeada asistiéndome y pasaron muchas cosas durante estos 9 meses, ¿no? Y tal, la idea es esa, ¿no? Poder socializar, problematizar, cuestionarnos, invitar a esas personas a charlar y nada, que como todas estas herramientas que para mí fueron todas nuevas, o sea, nunca las había escuchado. ¿Cómo puede ser que en 39 años de mi existencia hay cosas que, como esto de que siempre te contaron un cuentito y no era nada que ver como te lo contaron? O sea, es muy loco. Sí, como que se nos impone el mandato, pero no se habilitan los espacios entre nosotras para poder compartir desde otro este otro lugar, ¿no? Exacto. Los saberes, las experiencias, cómo sí. Lo hiciste vos, cómo lo viviste. Eso, y yo todavía que venía con algo que no era mi proyecto de vida, ser madre, o sea, hay otras personas, otros cuerpos gestantes que capaz que sí es su proyecto de vida o tienen hermanas, yo soy hija única, o millones de primos, o amigas. Yo me pasaba esto de que amigas estaban embarazadas y yo, besito en la frente, desaparecía. ¿Pero por qué? ¿Cuánto miedo, no? Como eso. Y realmente cuando quedé embarazada, que me hice 12 batés como para chequear, esto no es real. En esto, ¿no? También la posibilidad, ¿no? Que en este país tenemos, gracias a la lucha de las compañeras, la posibilidad de decidir si seguir, si continuar con el embarazo o no. Y entonces en ese pienso de esa posibilidad, iba a traer el pañuelito verde y no lo encontré. Como agradecida de esa posibilidad, pero también eso, ¿no? De esa tensión que hago, sigo o no sigo. Y ahí la primera persona que se me vino a la cabeza fue Malu, que es amiga, que ahora después la voy a presentar, que por eso también tenía ganas de que fuera ella la primera entrevista, ¿no? Porque me acompañó desde el día 1 de Levatés, además de todas las amigas, ¿no? ¿Cómo acompañar eso? Y eso, como vos decís, no es sola. O sea, es una cuestión de que es en tribu. Y ahí, bueno, ir desplegando todos los recursos que hay y que a veces la gente piensa, estoy embarazada y tengo que ir solamente al control. Hasta que el control es un mundo, ¿no? Esto de que el ginecólogo te dice, sin antes verte la rutina, tenés que tomar hierro, ponele. No lo tomé. Pero está, gracias a ese acompañamiento y a ese saber que se van compartiendo, ¿no? Muy importante eso, de hacerlo en tribu y de dar información de que, ¿por qué tiene que ser así? Como cuestionarnos esto, ¿por qué tiene que ser así? Confirma Omi ahí. Bueno, y la imagen que elegí para la puta madre es una carta de el tarot de la mujer, que es una artista de La Paloma, que está siempre en la Feria de Ideas Más. Y ayer cuando vi la promo, agarré la carta, porque esa imagen me la regaló una amiga, y dice placer. Invoca tu lado sexual, goza del encuentro contigo misma y con tu amor. Despliega tu dulzura y entrégate al placer. Y esto, ¿no? El parto es un acto sexual. Dar la teta también, o sea, está todo implicado, ¿no? Toda nuestra libido. Y esto, ¿no? Que nuestros cuerpos están domesticados y tan alejados a veces del placer, del sentir, ¿no? Y por eso esto, ¿no? De la puta y la madre, ¿no? Eso en un... Voy a una círcula de gestantes y lactantes, que al principio estaba, imagínate, me invitaron 2 vecinas y yo... No, ¿qué es esto? No, mucho para mí. Y ahí cuando Malu me dijo, Lore, está bueno que hagas tribu con la gente del barrio, la, bueno, accedí a ir y me encantó. Me encantó ese espacio de compartir eso que vos decías. Saberes, experiencias, ¿no? Pero todo viaje. Yo era la punky del grupo. O sea, yo decía, ¿cómo no me echas? Porque todas estaban contentas y todo. Y yo era, a mí me duele todo. Esto también, ¿no? De la maternidad como de color de rosa, ¿no? O esto de cosas que no se hablan. ¿Por qué no se hablan y se cuentan? Si es verdad que tenés... un día a la círcula llevé un... Que está acá en el libro de Mamá Desobediente... Hay un fragmento de Simone de Beauvoir que dice que que en realidad tenés adentro tuyo un parásito que te chupa todo, que es verdad, me lo dijo el ginecólogo después, es de verdad, es literal que tenés algo ahí adentro que te desacomoda todo el organismo. Bueno, está, pero esto de los mandatos, ¿no? De qué se puede decir y de qué no, y cuánta angustia y cuánto dolor también hay muchas de nosotras, y que está bueno esto de compartirlo, hablarlo, y que hay recursos divinos que hay que socializarlos y hacerlos popular, ¿no? Esto con Dami pensamos que estaría bueno que en los barrios, ¿no? Que se llegue esta información a las adolescentes, ¿no? Como que el cuentito que nos hicieron no es. Hay que hacer otro. Hay que hacer otro. O no. En realidad el cuentito ancestral, si vamos bien atrás, sí, las mujeres parían con placer, o sí, esa libido estaba, y sí, se estaba en tribu, ¿no? Ahora es como, es una cosa sola de la intimidad, ¿no? Como, qué lindo hacerlo compartido y juntas. Sí, hay como recuperar esas historias que quedan más perdidas, sí, y también aportar lo propio, ¿no? Total. Y también me vino mucho esto de la ancestralidad, ¿no? De no solo pensando en mi madre, mis abuelas, mis bisabuelas, pero también me venía mucho esto de, que después lo leí, lo confirmé en el libro de Pariremos con Placer, esto de las mujeres esclavizadas, de esos cuerpos que no, que eran usados para tener más personas esclavizadas, ¿no? O después también esto de las mujeres más sumisas, ¿no? De que, según los hijos, cómo los acomodaban, el estatus que tenían en la sociedad, o si sobrevivían o no, ¿no? Cómo hay que ir para atrás y ver de dónde surge todo eso. Por eso este espacio es de maternidad antipatriarcal y antirracista, ¿no? Y esto también, con Dami estábamos leyendo algo de la historia de la lactancia y esto de las nodrizas, ¿no? Qué trabajo esclavizado, esclavizante, que también vamos a traer alguna compañera afro para eso, ¿no? Para revivir esas opresiones. Y bueno, no sé si quieren, pero sigo hablando, Vos contanos. Tengo muchas lo que cosas quieras para contarles. Voy a hacer un libro este de Recuperando la Mujer Prohibida de Casilda Rodríguez. ¿Por qué pensar en otra humanidad que nazca de madres no patriarcales, que en lugar de reprimir a sus criaturas las traten de tú a tú y respeten sus necesidades recíprocas de confunción carnal y de ternura? ¿No sería otra civilización, otra humanidad, otra racionalidad posible? ¿Por qué tenemos que aceptar un razonamiento que dice que las criaturas solo pueden civilizarse y ser humanas por la vía de la represión? Imponente. Dijo, se ríe, ¿querés comentar algo? No, fuertísimo. Está. O sea, fuertísimo. No, y esto, de todos los mandatos que te dicen cosas, hasta, por ejemplo, que yo aún me la tengo con los pies descalzos, y la gente, como ya es lo que se sabe, que hay que abrigar el pie y hay que, no, si el bebé, los sentidos, ¿no? La recepción, el termostato lo tiene en el pie. Yo no sé nada, de verdad les digo, de crianza, de maternidad, de bebés recién nacidos, porque siempre estuve anti. Entonces es todo nuevo para mí y voy descubriendo mucho, pero me estoy escuchando y va saliendo fluido. Yo tenía un montón de miedo de cuando naciera la gurisa, ¿qué iba a hacer? Nada, todo fluido. Y obviamente que el compartir, ¿no? Esto de lo leído, ¿no? De que las tareas de cuidado son compartidas y está comprobado empíricamente. O sea, sin Dami no sé qué hubiera hecho, pero pensaba en eso. Esas mujeres que tienen no sé cuántos gurises solas, acarreando, me acordaba ahí en Casavalle, con la manada de gurises, o sea, como... Y esto de que, no me sale la frase ahora, esto que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? ¿Cuánto trabajo? ¿Qué desgaste? Nosotros tenemos todo un sistema... Claro. Que es agotador, pero imagínate una persona sola con todo eso y sin recursos, ¿no? Porque obviamente, si tenés plata, contratás acá, contratás allá, pagás allá, pedís comida, ¿no? Como un viaje todo. ¿Cómo está atravesado por las condiciones materiales de vida, ¿no? Y cómo destinar recursos y políticas pensando en las maternidades. Y por eso, esto que ponían ustedes en la columna, que si cambiamos la forma de nacer, podemos cambiar el mundo, ¿no? También pensábamos en cómo nació Omi, toda con risas, ¿no? Que nadie la sacó de enseguida de nosotros y la fue a monitorear. De hecho, estuvo como un día. está como antinatural, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Qué importante eso y esto, seguir lo que uno va sintiendo. Uno va sintiendo, confirmado. Está por ahí, no sé. Si no querés compartirnos, yo les cuento, porque esto es radio, que Lore se vino con un montón de cuadernitos, libritos, cositas, porque creo que, supongo que reflejan esto de sí. Todo esto que empieza a pasar, a pensar, a sentir el cuerpo y cómo uno lo va anotando en fragmentos en su cabeza o en cuadernitos. Sí. Pero no sé si vos querías compartirnos algo más y si no, podemos hablar ya de la compañera con la que vamos a charlar hoy. No, esto de que necesitamos hablar de lo que no se habla y la necesidad de compartir la experiencia, ¿no? Esto de salir de que te dicen que es así y hay que seguir esto que es así. No, me viene mucho eso y hablo con otras mujeres o veo que después de parir hay emprendimientos, la necesidad de expresar. Claudia, que es una de nuestras, que va a ser una de nuestras entrevistadas, que es partera, ella subió su video del parto en casa y YouTube se lo censuró porque tenía desnudo, ¿no? Claro. Cuando todo el tiempo vemos mujeres en tetas, en culo y no pasa nada, ¿no? Y un parto, esto, ¿no? Queremos ver un parto de otra forma, te imaginás en realidad el de una película, ¿no? Esto con 500 personas alrededor y todo. En un quirófano. En un quirófano, atada a los pies, las manos, no sé, que haciendo chistes de cualquier cosa. Que yo realmente felicito a todas las mujeres que dilatan en esos contextos. O sea, yo, nada. La felicito, o sea, eso también, ¿no? Como reivindicando y honrando a las mujeres, y creo esto también, ¿no? Que una de las mayores violencias es la violencia obstétrica, que por suerte se está empezando a hablar, hay un observatorio de violencia obstétrica que lo hacen las compañeras de Gestar Derechos, o sea, todo un nuevo mundo para mí, que esta nueva militancia que estoy descubriendo, porque esto hay mucha gente que viene trabajando hace muchos años, ¿no? Nada. Que es un viaje, que está bueno esto de poner las herramientas del feminismo en esto, ¿no? En esta opresión que está zarpada y que muchas veces no se habla porque quedas traumada en realidad con las cosas que nos pasan, ¿no? Y nada, eso. Un montón. Un montón. Tengo mucho para compartir, estoy media emocionada y eso. Está perfecto. Lo bueno es que esta columna, este espacio, va a estar todos los meses, así que podemos ir después cada una de estas puntitas, ir profundizando y conversando más y también acompañando tu experiencia, porque en la medida en que pasen estas columnas y estos meses, también vos vas a estar pasando por otras cosas, o mi va a estar creciendo y, bueno, de algún modo todo eso va a estar acá. Sí. Que es re emocionante. Es emocionante, sí. Y nada, yo estoy re contenta de poder compartirme. Que es abrirse, ¿no? Con todo lo que implica, pero me parece que está bueno en esto, en honor a las que tuvieron antes, ¿no? En esto de que el domingo estuve charlando con Clau y me decía eso, le bajaron el video de YouTube, esta necesidad de compartirse, ¿no? Y bueno, este canal que ustedes me, este espacio, ¿no? Canal, ¿no? Bueno, es un canal, la radio. De poder compartirnos, hablar, problematizar y meterle pienso, cabeza, cuerpo, ¿no? Esto de que todo nos pasa por el cuerpo y qué viaje el cuerpo de nosotras, del útero, que se expande todo lo que aprendí de pelvis. Yo no tenía ni idea, bueno, todo lo que aprendí, cómo se abre la pelvis, cómo se estiró el útero 500 veces su tamaño y después todo vuelve a su lugar. Una maravilla, la verdad que una maravilla y de mucho poder. En el libro este de Casilda dice eso, ¿por qué necesita el poder que el parto y el nacimiento sean dolorosos? Claro. ¿Por qué? Es de mucho poder. Y esto que Andrea Stala, que es la guardiana que guía y que sostiene las círculas de gestantes y lactantes, el día que dibujamos una pelvis, ella habló esto, ¿no? De la puta y la madre, ¿no? Que son dos cosas sagradas, la sexualidad y el maternar, y cómo se usa para un insulto, ¿no? Que viaje, ¿cuánto poder hay eso? Si no, yo considero que sí. Yo le jodí a Damián que yo manejando, que si alguien me llega a decir algo, por ser mujer manejando, voy a bajar el vidrio y voy a decir, ¿no? ¿Con qué fuerza, no? Después de haber parido. Claro. No te para nadie, o sea, es un viaje sin intervención, ¿no? Si realmente, o sea, conectamos con nuestro poder, porque es de mucho poder haber parido así. Sí, si pasaste ese proceso y además lo pudiste disfrutar y compartir y hacer de eso algo compartible también para otras, bueno, no te para nadie. O sea. Sí, no, es que creo que se apropiaron del parto porque y de todo esto que nos pasa porque es de mucho poder, es de mucho poder. Bueno, vamos a presentar a Luciana. Dale. Su nombre es María Luciana Sirí y la llaman Malu. Estudió Ciencias de la Comunicación, se formó como instructora de yoga y desde hace 10 años se dedica a acompañar procesos de concepción, gestación y nacimiento. En su acompañamiento como doula, integra diversos caminos que han formado parte del suyo, como la vivencia ecosomática, la meditación y la cábala. Yo a Malu la conocí haciendo danza afro, ella hoy hacía una promo del programa y contaba cómo nos habíamos conocido y nos conocimos haciendo danza afra con el Fuca, un congoleño. Y que ella decía, ¿no? Mucha tierra, intensa. Y yo hacía cabalá en esas épocas en Centro Tiferet y ahí empezaba un círculo para trabajar la energía femenina, y a mí como me invitó la guardiana de ese lugar, le dije que sí, pero yo ni ahí con la energía femenina en ese entonces, y ahí invité a algunas compañeras, entre ellas Malu, y ahí fue una experiencia preciosa la del círculo sagrado, que sigue funcionando, y bueno, además de ser amigas, de compartir en baliza, yo la jodía a ella, que ella era luna y yo era sol, y esto de que ella me hizo conectar con mi menstruación, con la luna, ¿no? Toda una información que para mí sigue siendo un viaje y súper potente también, ¿no? De cuando uno conecta con ese poder también, ¿no? De la menstruación y toda la data que hay ahí, que también, ¿no? Esto de... viene la menstruación y está sucia, ¿no? Entre comillas, ¿no? O enferma, que te decían, o que no te puedes bañar. Bueno, miles de cosas que cuando conectás también, es de mucho poder, ¿no? Y bueno, y ahí Malu se integró ahí a Tiferet y ya es parte de ahí y hace cabalá y bueno, y su acompañamiento como doula fue desde la cabalá, que ella ahora va a explicar y vamos a charlar un poquito sobre eso. Vuela culo. Bueno, acá estamos en comunicación con Malu desde Colonia, esta vez desde la radio y no desde el Zoom. Hola, hola, hola, hola. Qué maravilla, qué maravilla. Cuánta fuerza, ¿eh? Llega así, la oleada. Siempre digo que no hay, es muy poderosa una mujer recién parida y encuerpada, ¿no? Como me gusta decirle, a empoderada, encuerpada en su cuerpo, ¿no? Y se siente, se siente. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y bueno, gracias Lore por participarme en esta primer columna que se viene fuerte, se viene poderosa. Gracias a vos por aceptar esta quijotada nuevamente y agradecerte tu acompañar desde el día uno que... Ay, para que le voy a dar teta a Omi acá en vivo. Dale, dale, dale. Como digo que mi tarea más productiva que he hecho hasta ahora es dar teta. Si querés ahí, mientras le das teta, acá la doula sale el rescate. maravilloso. La agradecida soy yo de que me hayas dejado acompañar. Quizás contar un poquito qué es la figura de la doula, ¿no? Bien. Más allá de que yo construí una particularidad, una forma integrando otros caminos, pero sí es importante para quien esté escuchando saber qué es una doula, porque, bueno, uno piensa que todo el mundo conoce y la verdad es que no. Si bien ya hace quizás no me animo a decir una fecha exacta, pero 15 años seguro que la doula está como figura fuerte en Uruguay. Yo por lo menos hace 10 que me formé y ya estaba la Asociación Nacional de Doulas del Uruguay funcionando así a todo vapor y con una gran fuerza. Y la doula es una figura que se crea hace unos 40 años, pero se crea porque en esto del movimiento del parto humanizado, que es un tema a nivel mundial, no es un tema solo hasta de Occidente, sino que bueno, el tema de humanizar el parto, que parece ser como ¿cómo humanizar? No es humano, no estamos pariendo humanos, pero el tema es, como decía Lore, se ha intervenido tanto en esta desconexión con nuestro instinto, y que yo siento que es como, es eso, es un... A ver cómo puedo transmitirlo. Es una desconexión del instinto que tenemos tanto mujeres como hombres, ¿no? Y bueno, nos ha llevado como a intervenir el parto y llegar a niveles de cesáreas que no son necesarias. Y bueno, nada, para entrar a todo un gran capítulo ahí, que ahora no voy a entrar en detalle. Pero bueno, la figura de la doula se creó como mujer que acompaña a la mujer o a la pareja pariente, ¿no?, que está dando a luz, y no es una partera, ¿sí? Acompaña sobre todo emocionalmente, y bueno, se dieron cuenta de que esta figura permitía que las intervenciones fueran menores, ¿no? Y bueno, y ahí se creó el nombre de doula o dula, que significa al servicio de la mujer, o esclava de la mujer en griego, que el otro día escuchaba que doulas griegas no les gustaba el nombre, que preferían otro nombre, porque bueno, les retraía otras cosas, bueno, no vamos a entrar ahí, pero bueno, nosotros usamos ese nombre en esto de estar al servicio de la escucha de la mujer que precisa contar con esa ayuda incondicional y que tampoco no es una figura nueva, ¿no? Yo qué sé, nuestras abuelas o bisabuelas, alguna vecina, ¿no?, una vecina que tenía el rol clásico de estar acompañando siempre los partos, ¿no? Esa figura que bueno, que daba confianza y estaba ahí, un poquito por ahí, a ver si quedó claro. Me cuentan el rol de la doula ahí en... Diego, ¿entendiste? Sí, buenísimo, porque yo no sabía. Bien, Diego. Capaz que contar un poquito, sí. Ahí pienso en esto del primer encuentro que tuvimos, más allá de que somos amigas, con meditación y eso, poder conectar conmigo en forma embrionaria. Que fue muy viaje, y además esto, ¿no?, de poder sanar las heridas desde adentro, ¿no? Esto fue algo de que me dijo Malu, que para mí fue muy significativo, y también esto que ella me dijo, tanto los dos caminos que podía elegir, me iba a enfrentar a la herida, ¿no? Esto de tener la oportunidad de trabajar la herida, no sé si ahí querés compartir algo. Leve, ¿no? Suave el tema. A ver, sí me parece que está bueno aclarar, ¿no? Una doula convencional, digamos, yo siempre digo, ¿no? Es un acompañamiento hasta quizás de 5 encuentros. Hay como un básico, le digo yo, kit básico de una doula, que es unos encuentros de preparación antes del parto, está en el parto y luego acompaña el puerperio, ¿está? De hecho, me gustaba mencionar que Andou tiene un programa de doulas comunitarias que están al servicio cuando alguien no puede abonar este acompañamiento, ¿no? Después cada doula va tomando su perfil y obviamente, bueno, Lore me conoce desde ese lugar, yo tengo un perfil más espiritual, ¿no? Y más psicológico, emocional, y me parecía como que era muy importante que la mamá, cuando... ¿Ahí? ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Cuando hay una concepción, se mueven muchas cosas dentro de esa mujer, ¿no? Se mueven el rol de la madre, el rol de la mujer. Yo siempre digo que es como un tsunami, ¿no?, que nos sacude. Y bueno, cuando logre, y que cuanto antes podamos acompañar eso, va a influenciar en cómo va a ser el parto. Muchas veces nos preparamos para el parto, para el parto y para el parto, y quizás nos perdemos 9 meses o 6 meses del acompañamiento emocional de cosas muy profundas que se mueven esa mujer, ¿no? Como quiero ser madre, yo decía esto, lo quiero tener, no lo quiero tener, bueno, aborto, no aborto, y y pero poder acompañar ese proceso con mucha conciencia, no incidiendo en la decisión, pero sí tomando mucha conciencia de todo lo que se estaba moviendo en Lore, que ahora cuando la escuchaba absolutamente en su militancia, que es lo que la caracteriza tanto a ella, y que ella tenía miedo que la maternidad se lo sacara, y diciéndole... es para sumar, ¿no? O sea, esas decisiones están en ti, ¿no? Es como vos podés integrar la mujer con la madre. Y bueno, eso implicaba tocar la herida que tenemos en relación a esos arquetipos, ¿no? ¿Qué significa ser madre para mí? Si significa un rol sumiso, si significa perder derechos, significa una vida aburrida, ¿no? La mujer abnegada. ¿Y qué pasa si empezamos a reivindicar esta madre poderosa, ¿no? De esta fuerza salvaje que Lore, ¿no?, la está transmitiendo. Y eso tiene que ver porque abrazó la oscuridad, ¿no? La oscuridad que se le estaba moviendo en la maternidad. Entonces, cuando logramos abrazar esa oscuridad, yo digo que aparece la naturaleza salvaje, además de ese aspecto, bueno, como que teníamos más pasivo de la maternidad. Divino. Dejarse atravesar. En breve, ¿no? Sí, porque creo que es rapidito. Muy profundo y bueno, nada. Me venían dos cosas, Malu. Esto de dejarse atravesar por la vida y soltar el personaje, ¿no? Que eso también, ¿no? Porque era como... capaz que lo esperable de mí era que hubiera elegido el otro camino. Y ta, esto de poder dejarme atravesar por la vida y trabajar los miedos y abrazar la oscuridad fue súper importante. Y súper importante el acompañamiento de Malu, en primer lugar, y después de todas las otras herramientas que se fueron abriendo. Y si queda un ratitito, justo que hablaste de abrazar la oscuridad y los arquetipos, con Malu yo, me gustaría que poder trabajar un poquito lo de Lilith. Lore toca puntas que son como portales, ¿no? Bueno, Lilith, bueno, está lindo que lo traigas. Lilith, digamos, la forma en que yo lo trabajo, ¿no? A los seres humanos nos gustan mucho los cuentitos, ¿no? Entonces, bueno, el mito original es un gran cuento que está en nuestro inconsciente y generalmente siempre tenemos a Eva, ¿no? A Eva como parte del mito original, a Eva, la primera mujer, y bueno, el rol sumiso de la madre viene un poco de, ay, qué Eva que es, ¿no? Y en realidad hay otro relato, ¿no? Que nos trae a Lilith como primera mujer de Adán, y que justamente, ¿no?, por toda una discordia de órdenes y de energías y de sexualidad, ella es como desterrada, ¿no? Todo el trabajo con la mujer, de volver a abrazar esa fuerza oscura, es como volver a reivindicar la fuerza de Lilith, y el desafío es como poder unir estas partes. No es ni Eva ni Lilith, ¿no? No es ni la sumisa ni la olvidada, pero bueno, tenemos como que hacer el encuentro entre estas partes, y que cuando se logra, bueno, suceden cosas como muy profundas que bueno, que siento que Lore, escucharla ahora así, habla de esas integraciones que podemos hacer abrazando las partes que nos gustan y que no nos gustan y que no nos contaron. Y bueno, Lilith es para los que generalmente muchas personas es nunca escuché, y es muy loco pensar que, bueno, sí, esa fue la primer mujer, ¿no? Divino. Todos fueron para que la gente investigue, googlee, pida información. Me encanta. Y los últimos 5 minutos los quiero dedicar a la Kabbalah. ¿Podrá ser? ¿Qué querés? A ver, contá tú, que también esos de... ¿Mamá sube, bebé baja? ¿Árbol de la vida? La Kabbalah es otro de nuestros caminos que nos encuentran con Lore, y es un poco la forma que yo tuve de espiritualizar mi camino. Es parte de la mística judía. Es muy complejo entrar ahora ahí, me parece, ¿no? Pero bueno, trabaja con el árbol de la vida, trabaja con... que poder contarle esa forma a Lore, ella lo pudo lo lindo del proceso que hicimos juntas es cómo desde lo espiritual y lo fisiológico Lore pudo encontrar el camino para parir, ¿no? Que a veces, muchas veces, los acompañamientos queda muy en lo fisiológico o en lo mental, y nos olvidamos de la parte espiritual, que es súper importante para que la mujer despierte su fe, la mujer despierte la confianza, algo que es absolutamente poderosísimo, que es la llegada de la vida, que suceden cosas que son inexplicables y que tiene que haber un trabajo como que puede ser nosotras, porque nos conecta a la Kabbalah y yo trabajo desde ahí en una de mis caminos, pero puede ser cualquier fuente donde nos dé recursos de confianza hacia lo invisible, ¿no? Me parece que creo que eso es suficiente, y bueno, si después si se quiere conversar más sobre la Kabbalah a nivel de parto, bueno, será otro capítulo. Sí, vamos a tener más encuentros contigo, Malu. Bueno. El último seguro, ya lo sabemos. Para terminar esto de Malu, en el último encuentro que tuvimos, porque tuvimos encuentros con Dami también, los tres, y bueno, los cuatro con Omi, nos propuso en el último encuentro que hagamos un altar y una lista de reproducción de música, que fue súper importante para sostener en el parto. Y yo, en el momento de expulsión, decía, repetía todo el tiempo, bebé baja, mamá sube, que eso sí, después busquen el árbol de la vida, que son 10 esferas, y entonces como en la esfera más de la tierra, que es Malhut, es como que está la madre, y en Keter, que es la esfera como de más arriba, según cómo se pueda leer, porque se puede leer de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y ahí estaba el bebé como bebé bajando, ¿no? Y además otra cosa maravillosa, vieron que hay que llegar a los 10 centímetros de dilatación, y justo el árbol de la vida son 10 esferas, entonces cada esfera, como cada dilatación, está. Y entonces Claudia cuando me revisaban las otras parteras también, yo estaba pensando en eso, ¿no? Como muy conectada a las esferas. Lamentablemente, al principio era uno recién, le decía Claudia, uno, dos. No, por favor, ¿cómo voy a llegar al 10? Bueno, estaba nada. Pero sostuvo mucho. Sí, sí, Malu, perdón. No, perdón que ahí tomé el hilito, ¿no? Pero volviendo a esto como de los mapas que cada mujer está bueno que trace, ¿no? Para poder hacer ese viaje, que es un viaje de 10 puertas, les decimos nosotras, ¿no? Y donde nosotras tenemos que subir y el bebé tiene que bajar a la tierra, ¿no? Como, pero bueno, siento que es complejo, ¿no? Como hilar, y que me parece que es lindo esto de quedarse como que la mujer encuentre un mapa, ¿no? Emocional y espiritual que la motive a lanzarse en ese viaje, que es un viaje al misterio, ¿no? Y esto de que los dos hacen un viaje, mentira, los tres hacen un viaje, ¿no? A mí me gustaba también traer a Damián, y que mi acompañamiento tiene mucho que ver con cuando está la pareja, el valor del hombre acompañando a esta mujer, que esta mujer se permite hacer este viaje al misterio porque, bueno, su compañera en este caso está sosteniendo la tierra, el lugar, ¿no? Para quien va a venir, porque la mujer va a, no sé, otro planeta, ¿sí? Entonces, bueno, como en esto de un viaje compartido, que esta mujer encuerpada que nace también es porque hay un sistema ahí acompañando, donde el rol de papá también es súper importante, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto ganamos cuando una mujer nace también así, ¿no? En esta seguridad, en esta autoconfianza, en su cuerpo, en su hija, en su pareja, en quienes la acompañamos. Yo creo que por eso la frase de cambiamos la forma de nacer y cambiamos el mundo, porque cambia la percepción que tenemos en relación al mundo, ¿no? Que es un mundo donde podemos crear una realidad más amorosa y más amable, ¿no? Y bueno, y esa memoria ya está, ¿no? El efecto es esto, ¿no? Lore ahora queriendo compartir y queriendo transmitir y bueno, eso. Muy agradecida, Lore, por haber sido parte y ser testigo de eso. Gracias a vos, qué lindo escucharte. Capaz también tenemos una canción que eligió Malu. ¿Está bien? Sí, la elegimos juntas. ¿La elegieron juntas? La elegí yo, pero... Ah, bueno, estamos bien. Pero le gustó. ¿Le gustó? La conoce. Bueno, divina. Bueno, gracias. Gracias, gracias a ustedes y bueno, a los chicos también, acompañando y dando espacio a esto. Gracias, Omi, que te escuché ahí. Y ella te reconoció la voz. Sí. Bueno, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Malu. Y vamos entonces a cerrar por hoy. Cerramos por hoy. Con la canción Útero Sagrado, que querés contarnos vos, Lore, algo, nada. Nada, eso, escúchenla, escuchamos, disfrútenla y nos vemos el primer miércoles del próximo mes. Y de cada mes. Perfecto. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa. Sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Bien. Limpio mi nazca desde el corazón. Corazón y útero unidos, celebrando el amor. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Ra. Dio. P. Dal. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Pueblos en movimiento. Raúl Sivecki en Desordenando Mundos. Pueblos en movimiento. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos y ya estamos con Raúl Sivecki del otro lado. ¿Cómo andas, Raúl? Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, acá estrenando tu columna en la tercera temporada, digamos. Sí, yo estoy estrenando que estoy quemando los tapabocas, porque ahora dejaron de ser obligatorios. Es un símbolo, ¿no? Pero bueno, alegre de que se haya terminado esta emergencia sanitaria, aunque todavía tendremos bastante tiempo de arrastrar esas costumbres, ¿no? Bueno, pero nos vamos a ver un poco más las caras, que siempre es lindo. Sí, por lo menos me he llevado muchas sorpresas en pandemia. Y digo, esta persona no la conozco. Se saca el tapabocas y era un amigo, ¿viste? O sea, muy, muy complejo todo esto. Ahora no tenés excusa, tenés que saludar a la gente que te cruces por la calle, no puedes disimular. Horrible, sí. La verdad es que tendré que inventarme alguna excusa, pero bueno. Otra técnica. Ya veremos. Bueno, Raúl, bueno, anduviste por Colombia. Estuve en Colombia. Primero que nada, saludar a Victoria, Diego, no sé si está Andrés también por ahí. Estoy por acá. ¿Cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, estuve en Colombia, estuve una veintena de días, estuve en Bogotá y estuve también en Cali. Y el interés de ir a Cali era porque fue el epicentro de la revuelta, que justo ahora este mes de abril cumple un año. Tenía proyectado ir al Cauca, reunirme con gente de los procesos de liberación de la Madre Tierra y de diversas comunidades, pero justo unos días antes asesinaron a un compañero, que yo iba a ver la pareja de ella, Miller se llama el compañero, era responsable de la Guardia Indígena de una región, y su compa, que es comunicadora, tienen una radio en lengua originaria, en lengua NASA, y todo un estudio de comunicación. Dora Muñoz es su pareja, bueno, era la que me iba a recibir y tal. No, decidí suspender porque las cosas, me dijeron que hasta que no pasen las elecciones van a estar muy pesadas, ¿no?, en el Cauca. Entonces estuve en Bogotá y estuve en Cali y un poco vi lo que pasó en la revuelta, ¿no? Tuve oportunidad de estar en varios puntos de resistencia, que ya no funcionan como tales, pero sí hay espacios donde está la gente. Puerto Resistencia, que fue el principal, donde está un antimonumento de varios metros de altura, 7 metros tendrá más o menos, que es un puño en alto que dice resiste. rodeado con los escudos, con los nombres de los chicos y chicas que fueron asesinados. Calipso, La Loma, que es un lugar más bonito, una pequeña altura, Pacífico, La Bocha, o sea, en varios lugares estuve allí, y la verdad es que fue una visita muy rica. Hicimos reuniones, talleres, con los chicos y chicas de los puntos de resistencia, que su inmensa mayoría sectores populares, desocupados, subocupados, afrodescendientes, la inmensa mayoría también, y curiosamente también personas de sectores populares, pero que durante algunos meses al año asisten a la universidad, pocos son los que han terminado los estudios, pero bueno, pudimos conversar en extenso con las y los compas sobre todo este tema y sobre cómo habían vivido la revuelta y qué mirada tienen hacia adelante, ¿verdad? Bien, ¿y qué te encontraste por ahí? Bueno, me encontré cosas muy lindas y muy duras a su vez. El clima en el que viven es tremendo. Ellos dicen, no les importamos nada, nos van a matar cuando quieran. O sea, están en el filo de la vida, porque además han visto cómo decenas de sus amigos fueron asesinados o desaparecieron una buena noche, o un buen día, o mal día. Y tienen una claridad política muy, muy grande. O sea, ven muy claro dónde está el problema, quiénes son los enemigos, por qué los quieren matar. Y incluso una chica, recuerdo que contaba en el taller, dice, bueno, los pelaos, que es como se conoce a los jóvenes, muy jóvenes, en general menores de edad, dice, al comienzo de la revuelta querían morir. Digo, ¿cómo que querían morir? Sí, se tiraban contra el ESMAD, que es el Escuadrón Antidisturbios, Cuerpo Sanguinario, como para que los mataran, ¿no? O sea, no querían vivir y realmente no tenían motivos para vivir. Y luego comentaban que eso fue cambiando. O sea, la radicalidad de la pelea fue muy grande. Todavía se ven algunos grafitis. Aquí corrió el ESMAD, o sea, que corrieron al ESMAD con esa desesperación. Y se ven en la ciudad muchas estaciones enormes del autobús, porque es como un metro, pero de superficie, con estaciones muy grandes que las están reconstruyendo porque la mayoría fueron ocupadas, quemadas o destruidas por los manifestantes, ¿no? O por la policía, no sabemos. Entonces, sí, hay una clara conciencia de la ciudad, del modelo, de lo que está pasando, de qué quiere el sistema. Lo otro que pudimos hablar bastante fue lo que pasó en los puntos de resistencia. Claro, uno cuando lo cuentan ahí, pregunta, repregunta, descubre cosas que creía que sabía, pero que no sabía. Por ejemplo, las primeras líneas, ¿no? La primera línea, la del frente, eran chicos varones en general, muy jóvenes, que eran con escudos para mantener a raya a la policía, porque la policía disparaba balas. O sea, vamos a decir las cosas, ¿no? No eran pelotas de goma, ni equipo antidisturbios, gases y eso, sino balas. Plomo. Entonces ese es un elemento importante, pero había cinco primeras líneas. La última, por ejemplo, eran las mujeres, las amas de casa, que sacaban tinas llenas de agua con bicarbonato por los gases y para que los chicos pudieran seguir resistiendo, ¿verdad? Y en el medio había una segunda fila que abastecía la primera, una segunda línea que abastecía la primera de piedras y objetos contundentes, una tercera de sanidad, una cuarta también de madres, en fin, una compleja, porque además había hospitales de campaña, o sea, salas de primeros auxilios, bibliotecas, todo un montaje que duró 60 días, hasta que ellos decidieron dejarlo porque ya no tenía sentido seguir. Pero ahí en Puerto Resistencia, que es un cruce de avenidas muy grande, como si te dijera aquí en Montevideo la Plaza de la Bandera, por ejemplo, pero sin el monumento ese, donde pasan coches y un tráfico impresionante, bueno, ahí tenían 500 personas, 400 que se quedaban a dormir todas las noches, ¿no? Y podían ir rotando. Y tenían carpas, tenían un sistema organizado perfectamente con un apoyo comunitario muy, muy sólido. Entonces, bueno, todo eso lo fuimos viendo, fuimos hablando, vimos cómo en el primer momento, fue muy interesante porque yo hice un taller con 50 chicos de los puntos y les puse un papelógrafo para que pusieron en un lugar lo que sintieron durante la pandemia, durante el levantamiento, y en otro lo que sienten ahora. Entonces, en el momento del levantamiento pusieron que sintieron orgullo, que sintieron unión, fuerza, algo de miedo, y ahora lo que sentían era mentira, persecución, más miedo, porque claro, ya no están en los puntos donde se sentían seguros, y muchos fueron identificados por drones y los están persiguiendo de uno en uno. Hay decenas de personas procesadas, ¿verdad? Entonces hubo un cambio muy importante. Y finalmente el tercer aspecto que apareció fue el tiempo electoral, porque Colombia, cuando yo llegué, acababan de pasar las elecciones municipales y ahora se avecinan en mayo, a fines de mayo, las elecciones presidenciales. ¿Y ahí cómo lo están viviendo? Porque hay un proceso de interna hace unas pocas semanas, se terminaron de conformar las duplas, digamos, de presidente, vicepresidenta, en el caso del Pacto Histórico, que es el sector este más progresista de Petro, que incluye también a una mujer afro en la candidatura a la vicepresidencia. Francia. Francia Márquez, exacto. Que viene de los movimientos y eso. Bueno, los chicos y las chicas estaban muy entusiasmados con la posibilidad de que ganara Petro, el Pacto Histórico, creen que es un cambio, que creen que es muy positivo, ¿no? Y ya cuando empezamos a hablar más a fondo, tienen una percepción muy interesante de la realidad. Ellos dicen, nosotros estamos acostumbrados a perder la vida, a perder el empleo, a perder amigos, a perder, ¿verdad? Pero ellos, por los de arriba, nunca perdieron. Entonces tienen toda una lectura muy clara de lo que es la historia de Colombia, ¿verdad? Y cómo se fue frustrando cualquier posibilidad de cambio desde la época en que Santander derrota a Bolívar. Santander, el oligarca, mandó matar a Bolívar y fracasó, ¿no? Entonces, desde esa época hasta hoy, ¿no? En el 48 matan a Jorge Eliécer Gaitán, abogado liberal que defendía el tema de la masacre de las bananeras, esta masacre de miles de personas en una noche, que viene en la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad, ¿verdad? Y así con cada uno de los momentos la oligarquía siempre se impuso. Bueno, después mataron a Galán, a Pizarro, de la UP, de líderes de la UP, del M19 como Pizarro, liberales como Galán, era un poco más progresista. Entonces siempre fueron cercenando la posibilidad de cambios, al punto que de los grandes países de América Latina, incluyendo México, Argentina, Bolivia, en Colombia es el único que por un lado nunca tuvo una reforma agraria y nunca quebró o nunca fue desplazada la oligarquía de la tierra, como lo fue en Argentina y en Brasil, en procesos muy distintos, uno encabezado por la clase obrera en Argentina y el otro por Getúlio Vargas y los militares en Brasil, ¿verdad? Entonces, bueno, reformas agrarias en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Cuba, ¿verdad? Con revoluciones de por medio, y en Colombia nada, y me decían incluso catedráticos luego, aquí la clase dominante no está dispuesta a entregar un metro cuadrado de tierra. Lo decían así, como diciendo, no es que uno diga un metro por decir, no están dispuestos a nada. Entonces ellos tienen muy claro que una posibilidad es el magnicidio o el fraude electoral o desatar una situación de mucha ingobernabilidad una vez si llega a ganar Petro. Yo la verdad es que no tengo claro qué va a pasar. Puede ganar Petro, lo veo difícil porque no tiene alianzas, él necesita muchos más votos, necesita duplicar los votos, aclarar que votó solo el 45% de la población, que la mayoría de los colombianos siguen siendo abstencionistas, y que si bien Petro entusiasma a un sector de la población, la burguesía y la oligarquía colombiana son muy feroces y muy fuertes, y no está claro que vayan a tolerar un cambio, ¿verdad? Que siempre sabemos que los cambios electorales, estamos viendo Castillo en Perú, Boric en Chile, ¿verdad? Son limitados, son problemáticos, ¿verdad? Que no es que al día siguiente empieza el mundo nuevo, pero yo entendí, y quiero expresarlo bien claramente, que el ciclo de Uribe, el ciclo de la ultraderecha que empezó en el 2000, tiene que tener un punto final, ¿verdad? Independientemente de que lo que venga sea cubra las expectativas o no, que sabemos que no las va a cubrir, pero sí sería muy positivo que el ciclo uribista pudiera tener un final, ¿verdad? Como en Perú ha sido muy positivo que no ganara Fujimori, más allá de que el gobierno de Castillo es temblequeo permanente. Entonces, esas son las cosas que yo vi como positivas en esta tensión electoral que tienen los jóvenes y la población más pobre en Colombia hoy. Viendo un poco lo que estás comentando de, bueno, una sociedad muy golpeada, unos sectores dominantes como, de alguna manera, poco oxígeno, digamos, ¿no? ¿De dónde saca la fuerza la gente para hacer la revuelta que se mandaron hace un año? O sea, ¿de dónde pudiste ver que se reestructura rápidamente esa capacidad organizativa de cinco líneas, formas, cuidado, confrontación para cuidar, etcétera? ¿Y dónde viste que también esa fuerza esté hoy en la gente con la que compartiste? Sí. Bueno, ahí hay varios elementos, por lo que yo hablé con ellos, ¿no? Yo no tenía esta mirada antes. Uno es la desesperación que comenté al principio, son pibes y pibas que no tienen futuro. Imagínate ser negro en una ciudad o afro en una ciudad como Cali o en cualquier ciudad latinoamericana, pero donde son la mitad o 40% de la población, y no tener futuro y estar segregados espacialmente, ¿verdad? Una es la desesperación, sin duda, la decir, bueno, ya, basta. Esa es una. Pasaron la pandemia, el hambre, los trapos rojos que ponían en las casas porque no tenían comida. La segunda es más compleja, pero la plantearon los chicos también. Dicen, con los acuerdos de paz, 2016, hace ya 6 años, 5 años cuando la pandemia, el movimiento social organizado colapsó, se desarmó. No nos olvidemos que una parte importante era Marcha Patriótica, vinculada a la FARC, que desapareció, y el movimiento en general, aún los sectores que no eran pro-FARC, se debilitó enormemente. De modo que cuando empieza la revuelta, que ya había empezado en 2019 en un paro igual, ¿verdad?, solo que después vino la pandemia y se cortó, que durante la pandemia asesinaron en Bogotá a un abogado, el abogado Ordóñez, la policía lo mató, y ahí hubo una revuelta, quemaron más de 40 estaciones policiales barriales, ¿verdad? Y finalmente la de hace un año. Claro, el movimiento social estaba desestructurado, no existía o estaba muy debilitado, y eso tuvo un efecto, como siempre, dual, ¿no? Por un lado, negativo en el sentido de que no había movimiento, pero por otro, no había posibilidad de que las estructuras partidarias controlaran a los jóvenes, ¿verdad? Les dijeran, bueno, ya, basta, ahora para casa. Entonces, fue todo muy espontáneo, ¿verdad? Y eso tuvo también sus luces y sus sombras, y entre las sombras, entre las luces, está el hecho de que han podido desplegar sus iniciativas. Y la tercera es que esos chicos siguen organizados, ya estaban antes, tenían fuerte. O sea, yo lo que he visto, y esto no lo mencioné, es muchos grupos culturales y artísticos, ¿verdad? Musicales, de los más diferentes tipos de música, desde... Me acuerdo en Bogotá había un grupo de música otavaleña de Ecuador, hasta grupos más de rock, ¿verdad? Mujeres organizadas, la manada feminista se llama una, ¿verdad? Uno de los colectivos que estaban, imagínate qué chicos, son chicas muy, muy potentes, muy power, ¿no? Y hay un montón de pequeños grupos. Una parte de las barriadas más populares tienen gente en la universidad. Entonces tienen, ¿por qué lo digo? Porque tienen acceso a mucha información y a muchos saberes diferentes, ¿verdad? El saber popular de la mujer del barrio que sabe cocinar, y les abre las puertas a chicos que no conocía, los chicos de pandillas,

Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Desordenando mundos. Bueno, estamos llegando a este final de Desordenando Mundos, el segundo programa de esta nueva temporada. Y como siempre les vamos a recomendar que se den una vueltita, un tour virtual por sur.uy, nuestro portal, porque ahí hay cosas bien interesantes para leer, como por ejemplo... Tenemos hace unos días una nota escrita por Mariana Menéndez, Nosotras y la Ternura, como de alguna manera resonancias a partir del 8, y bueno, esa invitación a pensarse más allá de esta cuestión mega violenta, se están yendo en este momento y saludamos a Lore, a Damián, a Omi. Gracias, nos vemos, chao. Muy bonita nota, les recomiendo. Sí. Y ya de paso saludamos a Mariana, que, de capaz paso que nos saludamos. Está escuchando y que la tendremos. Y sería bueno saludar además, ampliar a la familia, porque hoy creo que es el cumpleaños de nuestra columnista Cecilia Menéndez, DJ Lilith. Exactamente, ampliamos los saludos a Ceci. A la familia, digamos, Menéndez. No, y a Ceci en particular, que es la cumpleañera, la cumpleañera. Y que también va a volver dentro de algunas semanitas con su columna de DJ Lilith para traernos, como siempre, buena música, reflexiones feministas. Así que le mandamos un beso, un feliz cumpleaños. Y bueno, ya la escucharán ustedes en algunas semanas. Bien, también publicamos una sexta entrega de este trabajo que hicieron desde Minervas, que se llama Sacar la Voz, Tramas Feministas de Deseo y Escritura, que son unos talleres que estuvieron Vito y Noel, que también son de Sur, llevando adelante con las compañeras. Esta es la sexta entrega, se llama Las Amigas que Nos Salvan. Exactamente. Re lindos los textos que salieron del taller, estamos publicándolos en Sur, también hay un fanzine, los textos de todas las compañeras son hermosos, así que yo los recontra invito a que los lean porque realmente da gusto, fue muy lindo todo el proceso, aprovecho porque ya que estoy comentando esto, uh-huh. Que no lo habíamos comentado antes, fue re lindo el proceso de encontrarnos y ayudarnos a sacar la voz y la palabra escrita. Eso, fue un proceso re lindo que terminó con unos textos también muy lindos y que estamos compartiendo ahora de a poquito en Sur, así que pueden leer este o los anteriores o todos porque realmente son buenísimos. Sí, creo que queda uno solo por publicar, así que bueno, van a ser 7, los 6 anteriores ya están en el portal. Justo estaba viendo si estaban como etiquetados para que estén todos juntos, vamos a hacer ese trabajo para Bien. Así van a uno y pueden llegar a los demás. La otra nota que tenemos es un regreso, digamos, de uno de nuestros colaboradores bastante permanentes, que es Huáscar Salazar, que es un compañero de Bolivia con el que también hemos estado hablando en el programa. Le da una vueltita más de tuerca a esta cuestión del extractivismo como consenso político en Bolivia, así que los invitamos también a leer esa nota. Bueno, muy bien, y como siempre les invitamos a visitar también la página de Radio Pedal, radiopedal.uy, a suscribirse para apoyar este proyecto colectivo que requiere de dinero y también de gente que lo sostenga, pero no nos olvidemos de que también se precisa dinero. Hay que apoyar. Así que... Y se puede también utilizar esta cabina hermosa que decíamos para grabar lo que necesiten a una módica suma, colaborando con la radio y obteniendo un montón de infraestructura buenísima para sus podcast, grabaciones, qué más, no sé, todo lo que se le imagine. lo que quieran. Cumpla su sueño de hacer su podcast y hágalo en Radio Pedal. Y después lo recomendamos en Vitocast. Y ahí hay un círculo hermoso de gente haciendo cosas. Y también arrímense a la radio a colaborar con La Olla, que es todos los miércoles de 10 a 14 horas. Se precisan manos, alimentos, todo viene bien. Así que La Olla de Pedal sigue al firme todos los miércoles y son bienvenidos a dar una mano. Nos vemos el otro miércoles. En turismo no salimos. Nos tomamos un descanso. Porque va a ser frío, entonces no venimos. Bueno, no tanto. Ya me siguen peleando, pero bueno. El 20 de abril nos volvemos a ver. Bueno, nos escuchamos. Hasta luego. Esto fue Desordenando Mundos. El programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.